Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La película ¿Quién llama a mi puerta?, del director estadounidense Martin Scorsese, ganador de un Oscar y 3 Globos de Oro, se proyectará este lunes 15 de septiembre a las 18 horas en la sala del Instituto Incine. El largometraje narra la vida de un joven desempleado que cambiará su forma de ver el mundo cuando se enamore de una mujer exitosa. Un homenaje al guitarrista español de música flamenca Paco de Lucía se realizará este miércoles 17 de septiembre a las 20 horas en la sala de conciertos intermedia de la Casa de la Música. Internacionales. México. La exposición En esto ver aquello, Octavio Paz y el arte, una muestra con 228 obras de artistas mexicanos y extranjeros, se exhibe en el Museo Bellas Artes hasta enero del 2015. El evento se inscribe en el homenaje nacional al escritor mexicano ganador del Nobel de Literatura en el centenario de su nacimiento. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.